siento tu mano y se marcha el drama. Y no me hace bien, tú es que no me hace bien. Me quieres engañar con lo rico que lo hace. Y me mira como que todo va bien. Y no sé cómo hacer que pare. En mi corazón te dale y no te quieres mover. So, what are you looking for? Situación. No stress, pasemos a la acción. Tú y yo bailando esta canción. Baby, lenta, que esto se pone violento. Que no puedo sacarte de mi pensamiento. Que no me hace bien, pero no está mal. Sé que no es amor. Muy buenas tardes, volvemos en febrero con el programa Reconociendo el Barrio. Un espacio con vocación de dar voz al barrio de Caño Roto a través de la asociación vecinal La Fraternidad de los Cármenes, La Frater. Presentando, pues aquí estamos. Ramón, que nos acompaña como voluntario de la asociación MAS. Y buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy estoy otoñal, invernal, primaveral, veraniego. Todo junto, ¿verdad? Ya. Y a veces me pierdo. ¿Te pierdes el qué? Lo más importante. Bien. Vale, por Dios. Cachis en la mar. Vamos a solucionarlo esta tarde. Te lo voy a enseñar yo. Además, tendremos con nosotras a Melisa, con su sección Camino a la Libertad, y a José Manuel. Ambas son vecinas inquietas y radioactivas de este barrio. Hola, buenas tardes. Hola, saludos. Y además es que hoy os cuento que tenemos un programazo, Mon, no te lo puedes perder, por favor, que esto es muy importante. Tenemos un programazo, quédense a escuchar porque tenemos a profesionales del arte y la cultura del barrio de Caño Roto, del Lucero y de Carabanchel, aquí con nosotras en este estudio, en directo. ¡Vámonos! Pues qué más os vamos a contar. Os vamos a contar que el pasado viernes fue 14 de febrero, el día de los... Muy bien, gracias. El 14 de febrero además salieron a la venta las entradas de Patti Smith Group, que toca en honor a su álbum Horses, la tía que campeona es. Me encanta. Pero se agotaron. Siento deciros que eran entradas para el 8 de octubre, pero ya no hay, así que eso que nos hemos perdido. Pero hemos ganado otra cosa, y es que el 13 de febrero, que fue el día de antes del Día de los Enamorados y las Enamoradas, siempre se olvidan de las enamoradas, ¿no? El día de antes fue el Día Mundial de la Radio. ¿Esto qué es? La UNESCO dijo, pues va a ser el día, este año 2025, el Día Mundial de la Radio. Vamos a celebrar que es un medio estupendo para hacer difusión sobre el problema del cambio climático, ¿vale? Porque se ve que este año tenemos que bajar un gradito la temperatura sí o sí, o si no, lo llevamos súper fatal. Una cosa. Bueno, como iba de radio y de amor, a mí se me vino a la cabeza una película que me encanta, de Léos Carax, que es un director de cine francés, una película que se llama Mala Sangre. En esa película Mala Sangre suena esta canción que he puesto, que este señor es de David Bowie, Mother Love. ¿Y qué sucede en esa película? Pues que está Juliette Binoche tumbada en la cama, súper lánguida y melancólica. Ella, porque claro, ha perdido la fe en el amor, ella ya no ama ni recuerda cómo era aquello de que la amasen. Y entonces Denis Lavant, que es el actor fetiche, ¿no? de Leos Caras, le dice: no, por Dios, vamos a poner la radio, no caigas en la melancolía, porque la radio es mágica, le dice. La radio, ya verás. Atención, 1, 2, 3, le da 3 giros al dial y empieza a sonar esta canción. Y entonces Denis Laban, que estaba súper enamorado de Juliette Binoche, sale a la calle porque escucha esta canción, porque le dice: ya verás, es la música que te va a tocar el fondo, ¿no? El fondo de tu ser. Y entonces empieza a retorcerse porque no puede más de amor el tío por Juliette Binoche, y por ahí va bailando por la calle. Y por eso os quería traer aquí esta canción hoy, porque me recuerda a esa peli, y esa peli me recuerda a ese homenaje a la radio, ¿no?, que hacen ahí tan bonito. Además, es muy bonito porque esta canción se la dedica, lo dicen en la película, se la dedica el vecino del quinto a su vecina del primero, porque están enamorados. Así que me parecía que reunía todo, ¿no? Asociación vecinal, amor y radio. Hemos estado escuchando a Ilia Kay, su canción Move. Ella es vecina del barrio y también colabora aquí en la radio, en La Frater. Así que, bueno, hemos disfrutado de su último tema, que sacó en junio. Y voy a seguir hablando de artistas porque voy a presentar a los pedazos profesionales que tenemos aquí sentados a la mesa hoy, que estoy de un subidón que me da algo. Para ello pues vamos a empezar hablando con Gloria Ramos y Robert Rosijovic, ¿lo he dicho bien? Rosijovic. ¿Cómo estáis? Hola. Bueno, pues son dos artistas muy especiales del barrio de Carabanchel, dos músicos que además de compartir una gran amistad han unido su talento en el proyecto musical La OMU, lo digo bien, ¿verdad? Sí. Un grupo de rock progresivo con una propuesta muy original, la voz cantada en chino. Así es. Esa es vuestra banda. Sí, esa es. Ajá. Gloria Ramos es contrabajista, bajista y docente titulada en el Conservatorio Adolfo Salazar. A lo largo de su carrera ha sido parte de la Orquesta Sinfónica de Mujeres de Madrid y la Orquesta Sinfónica Metropolitana, además de trabajar como músico de sesión con artistas de la talla de Luz Casal, Tim O'Brien y Jeff Espinosa, entre otros. Sí, bueno, muchas más cosas que no caben ahí. Claro. Había que resumir, ¿no? Pero sí, sí, son muchos años ya los que llevo en la música, pues casi 30 años, y no habíais nacido, ¿no? ¿Verdad? Esto tenía que decirlo. No. Y bueno, pues así es, claro, empecé como a finales de los 80 y bueno, pues empecé con la guitarra. Roberto fue maestro mío, curiosamente él me estuvo dando clases de guitarra, pasé por el saxo alto. Ajá. Y al final mi instrumento pues ha sido el contrabajo, con el que me he dedicado profesionalmente a la música y con el que me he desarrollado, ¿no?, artísticamente. Este instrumento es el que ha hecho que yo pueda vivir la música y sentir, ¿no?, esa emoción de subirte a un escenario, de tocar con un montón de artistas, de diferentes géneros musicales, de mucha escala dentro de, pues eso, he compartido escenario con Luz Casal, ¿no? He viajado mucho fuera también y he estado con músicos internacionales, ¿no? Con Tim O'Brien, he estado, bueno, Lili Drumeva, una cantante búlgara con la que he estado pues tocando por Europa. Bueno, he hecho cosas tan dispares y tan distintas y esto me lo ha dado la música. Gracias a la música he podido viajar un montón y vivir experiencias muy, muy distintas y únicas. Pero luego siempre vuelves al barrio. Sí, claro, porque yo me he criado en Carabanchel. Yo me he criado en estas calles cuando no estaban asfaltadas, como tú bien antes explicabas, ¿vale? Me he mojado en los charcos, me he caído en los charcos, me he hecho 20.000 heridas aprendiendo a montar en bicicleta cuando esto eran calles que, bueno, que salir era, vamos, un peligro casi. Uh-huh. Y bueno, pues claro, he vivido también en otros sitios, pero he vuelto al barrio. Aquí es donde ha estado mi familia y bueno, pues donde todavía tengo a mis hermanos. Uh-huh. Y tengo a mis propios hijos, que son carabancheleros de pro ya. O sea, ya han nacido aquí, ya son casi más de Carabanchel que yo. ¿Músicos también? Bueno, sí, ellos, mi hijo toca el clarinete y mi hija toca la flauta travesera, estudian en el conservatorio, tienen 14 años, empezaron con 8 y bueno, tengo la suerte de que la música es algo que les gusta, ¿no? No han querido tocar ni el contrabajo ni la guitarra, que su padre es guitarrista, no han querido saber nada de las cuerdas y se han dedicado a tocar instrumentos de viento, lo cual pues está muy bien, ¿no? Nos complementa a nosotros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues... Uh-huh. Bueno. Luego seguimos charlando. Luego seguimos, que más sí, tranquilamente. Bueno, pues voy a presentar a Neil. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Neil es un artista y productor español de 24 años, fundador de 0723 Estudio, ¿lo digo bien? Sí. Con un enfoque independiente y una creatividad sin límites, busca conectar con la audiencia de manera creativa con su sonido. Sí. ¿Qué música haces así tú? ¿Qué música? Pues generalmente como artista... hago rap y género más urbano, más callejero. Siempre he estado en el barrio, en Carabanchel. He nacido desde los 0 hasta los 24 y he estado en Carabanchel Bajo, Alto, me he movido por ahí. Y como productor suelo producir a otros artistas, también muchos géneros urbanos, como puede ser ya saliéndose más a algo más comercial, pop, reggaetón, rap, pero siempre en ese género urbano, más fresco. Ajá, muy bien. Bueno, también más acorde a tu edad quizá, ¿no? También, sí. Claro. La gente y los artistas con los que me suelo relacionar también suelen estar en ese rango de edad, claro. Al mío, de 18 hasta los 28, por ahí ese rango, entonces suele ser un poco la música que más se mueve en el barrio a estas edades generalmente. Ajá. Bueno, claro. Y en Madrid y en general, ¿no? Sí. Claro. Muy bien, pues a continuación os voy a presentar Vecinas a Fanse. ¿Lo digo bien, Fanse? Sí, correcto, Fanse. Es un artista nacido e instalado en Madrid, de 28 años de edad. Estudió producción musical en la Escuela de Artes TAI y tras hacer varios contactos con las mismas inquietudes empezó a adentrarse en el mundo de la producción electrónica. Tienes un álbum LP llamado Barroco, que es pop, ¿no? De onda pop. Eso es. Y un EP, Arrecife de Coral, con más sonido hip hop. Eso es, sí. Has dado varios conciertos y participado en el festival Gran Galayo, Fiestas de los Barrios Cercanos y Orgullo LGTBIQ+, en el año 2024. Sí, justo el año pasado. Bueno. Actualmente estás creando y lanzando música como sencillos, apostando por un estilo más vanguardista. Y tu último tema ha salido hace unas semanitas y se llama Yo me enchulo. Sí. ¿Es un juego de palabras? Bueno, sí, como tenía que titularlo de alguna forma y uh-huh. El tema pienso que como que sintetiza el empoderamiento personal y bueno, como que hace alarde un poco de la superficialidad de que vivimos a veces la gente joven, ¿no? Con toda la influencia de ser gente chula, ser gente guapa, ser gente como exitosa, entonces sí, como que... La posee, sí, ¿no? Esa. Un poco. Uh-huh. Ajá. Bueno, pues ya vamos descubriendo un poquito más quiénes vamos a conversar esta tarde. Nieves Cisneros Pascual, te presento. En el año 95 nacida, ¿tienes cuántos? Voy a cumplir 30 el 1 de marzo, o sea que un poquito ya. Muy bien. Máster en Artes Visuales y Educación por la Universitat de Barcelona y egresada en Dramaturgia y Dirección Escénica por la RESAD, la Real Escuela de Arte Dramático. Actualmente forma parte de Madrid Negro, laboratorio de investigación y creación artística basada en la memoria histórica y patrimonio contemporáneo de las personas negras en Madrid. Tu principal centro de interés, comentabas, es la investigación en torno a tu bisabuelo, luego nos cuentas sino más tranquilamente, el músico afrocubano y socio fundador de la Orquesta Filarmónica de Madrid, Joaquín Pascual Siboris, ¿lo digo bien? Sí. Y su madre, Leocadia Pascual, mujer negra libre, nacida en 1855 en La Habana Vieja. Mucho orgullo veo aquí, ¿eh? En el ámbito teatral destaco mi trabajo, me contabas, como directora de escena en Habla, Hablo, Hable, de Elba Airoa, y por hablar, en este caso también como dramaturga, ¿verdad? Viola Odorata, que fue premio Accesit en el Certamen de Arte Joven de Castilla-La Mancha en el 22. Castilla y León. Ay, perdón, Castilla y León, he sido yo, tengo mi dislexia aquí, he visto CL y ya. Jolín, las siglas, qué difícil la dislexia, ¿eh? Ya hago aquí un llamamiento, esto hay que... En torno a la violencia de género, ¿no? Iba la Gorgona de Hermes y Nuestro Mapa también, que hablan un poco sobre tu vivencia, ¿no? Con la dermatitis atópica, ¿verdad? Y bueno, luego tenemos ocasión de conversar más tranquila, si no. Voy a presentar a José Ramón. Profesional dedicado al mundo de la música durante 37 años, pianista, productor, ha sido profesor y actualmente está dedicado a la asociación Sonido Caño Roto, que busca el reconocimiento de esa impronta, así como poder hacer llegar a las familias más vulnerables del barrio el acceso al estudio de la música y la cultura gitana. Así es. Madre Buenas mía. Tardes. Buenas tardes, se dice pronto todo eso, ¿no? Pues sí, pero 47 años tengo. Y desde los 8 que empecé a estudiar. ¿Los 8? Mira, como los ¿sí? hijos de Gloria. Claro. Tengo la suerte de pertenecer a una familia de artistas flamencos. Y ahí pues se desarrolló todo mi conocimiento y toda mi experiencia hasta el día de hoy. Con 22 acabé la carrera. Y claro, como pertenecíamos a una familia en la que, digamos, de alguna manera, ellos eran la mafia del flamenco, porque andaban como... Los jefes. Sí, eran los directores artísticos y directores musicales de la compañía de Antonio Canales, de la compañía de Sara Varas, de Joaquín Cortés. Entonces nosotros, hablo de nosotros porque me formé junto con mis primos. Uh-huh. Somos una familia bastante amplia de bailadores, cantadores, guitarristas. Entonces nosotros, yo acabé la carrera con 20 años y con 22 ya estaba girando por el mundo. Y familia del barrio, y volviste al barrio, ¿no? Como aquí los demás que hemos ido comentando, ¿verdad? Totalmente. Uh-huh. Y ahora voy a presentaros la última de nuestras profesionales aquí esta tarde, Aldara Molero. Hola. Actriz, directora y fundadora de la compañía Producciones Bernardas. Directora de escena, actriz y pedagoga teatral, fundadora de Producciones Bernardas, compañía de teatro contemporáneo, con más de 10 años de trayectoria y premio Certamen de Jóvenes Creadores. Es autora de montajes como Los hijos de cualquiera o La mina. Como actriz ha trabajado como profesional con Gabriel Olivares, Javier Yagüe, Laia Ripoll o Natalia Mariño. A su práctica artística le acompaña una amplia labor docente desde 2008, realizando numerosos proyectos y talleres en reconocidas escuelas, museos y espacios. Que me temo que una más que ha tenido que acortar la bio, como casi todos vosotros, porque si no todo no cabía, ¿verdad? No cabía. Claro. Bueno, pues estamos aquí reunidas con la excusa que nos une a todas, que es la cultura, ¿no? Y estábamos comentando que los inicios, ¿no? Los comienzos casi todos, cuando os he ido relatando vuestras bios, de las primeras cosas que os iba saliendo comentar era cómo habíais comenzado, ¿no? De dónde había salido todo esto, ¿no? Y no sé si tiene su importancia. Como artistas de barrio, ¿no? Como profesionales que estáis creciendo en un barrio pues como Caño Roto, Carabanchel, Lucero, ¿no? ¿Creéis que tiene importancia crecer como artista en un barrio o en otro? Sí, yo creo que el barrio es muy importante a la hora de hacer música y también que el mismo barrio apoye, porque es la gente con la que te vas a juntar, es la gente con la que vas a hacer música, la familia, como él mismo decía. Totalmente. Amigos, compañeros, instituto, yo creo que el barrio influye mucho a la música que cualquiera de nosotros hacemos hoy en día, seguro. Uh-huh. En mi caso también. Dentro del flamenco, pertenecer a mi familia ya es una responsabilidad, uh-huh. aunque suene así. Y es un orgullo, porque luego existen aquí en Caño Roto 4 familias de artistas, que es una fuente inagotable, que desde los años 60 hasta ahora. Sí, desde finales de los años 60 hasta ahora. Y siguen llenando. Empezaban, o sea, yo lo explico de una manera, es como hay tres líneas de artistas. Están los rasos, por llamarlo de alguna forma, que son los que trabajan en todos los tablaos de Madrid. Luego ya están los que tienen un poquito más nombre, que aquí la guitarra dentro de lo que es Caño Roto, la guitarra tiene un punto muy internacional. Vienen gente de todas las partes del mundo a estudiar la guitarra, la escuela de la guitarra de Caño Roto. Y luego ya están los crack, los que están un poquito más, que tienen carreras ya más hechas, como por ejemplo Jerónimo Maya, ¿no? O Jesús de Rosario, guitarristas que llevan muchos años, que han compartido escenario en el Carnegie Hall de Nueva York con Paco de Lucía, con Sabicas, o sea... Gente de mucha... Sí. Y luego tener esta oportunidad de compartir con ellos y de formarte con ellos, pues la verdad es que en mi caso, ser de Caño Roto... Claro, pues, para... claro. Ha sido todo. También era barrio familiar, era un poco uno lo mismo, ¿no? Pero y las profesionales que no lo habéis mamado en casa, como José Ramón, las que no teníais... claro, ¿no? Claro, ese... Todos venimos de familia de músicos. ¿No? Como tú, claro, tú lo has mamado desde pequeño, tu familia, todos eran artistas. Yo en mi caso no, en mi casa no había nadie que se dedicara a la música, ¿no? Había una guitarra porque mi hermana, una de mis hermanas, empezó a tocarla. Ahí yo cogí la guitarra, Empecé más de forma autodidacta, que es como se empezaba entonces, ¿no? No teníamos redes, no había ordenadores. Vamos, eso ahí hay un, sí, pues, un abismo, ¿no? Generacional, porque es verdad que se empezaba así, de forma autodidacta, ¿no? Y con los amigos. Porque sí que había un ambiente musical entre los amigos muy fuerte. Íbamos a ver conciertos en directo siempre. O sea, yo recuerdo ir a conciertos en directo desde muy pequeña. Yo con 13 años estuve viendo a Joe Cocker ya ahí en la Casa de Campo y la telonera era Luz Casal. O sea, con 13 años. Ese concierto ya en el Rocódromo de la Casa de Campo. Mm. Eso lo tengo yo ahí grabado. O sea, con 13 años ver a Joe Cocker era como, bueno, cosas así, ¿no? Entonces, ibas a ver música en directo siempre, o sea, yo recuerdo, ¿no? ¿En qué te gastabas el dinero? En música, ¿no? Yo en mi caso, en ir a ver conciertos, en comprarte discos CDs. Continuamente, ibas a comprarte CDs, revistas de música, y siempre, ¿no? Y siempre ahí con la música, cuando ya, yo ya tenía ese gusanillo, ¿no? Desde muy pequeña, sí, sentía que tenía que tocar un instrumento, porque lo vivía así o porque lo sentía así, ya está, es algo que te sale, es algo, es una sensibilidad que te sale y la tienes o no la tienes, y punto. Y cuando la tienes, pues vas a por ello, ¿no? Y yo fui a por ello, claro, porque no era fácil. En tu casa tú decías, yo quiero estudiar música, y te decían, anda niña, no hay dinero, o el dinero era para comer y para comprar ropa, no era para pagarte a ti unos estudios de música. Eso era, bueno, inalcanzable. Entonces, bueno, cuando ya te empiezan a hacer un poquito de caso porque ven que tú te lo tomas en serio y tal, pues bueno, mi madre a escondidas siempre iba guardando dinerito y ya me empezó a pagar clases y ya pude empezar a ir a escuelas de jazz, a formarme con músicos muy buenos que, bueno, ahí empecé. Luego ya me metí en el conservatorio posteriormente, ya, o sea, de forma posterior, ya siendo más adulta, pero bueno, los inicios fueron así, un poco, ¿no? Y también en la línea que comenta Gloria, ¿no? Carabanchel ha sido un barrio y lo sigue siendo de mucho artista, ¿no? Mucha gente con inquietudes artísticas de todos en todos los ámbitos, ¿no? Quizá hoy toca hablar de más de música que de otras artes, ¿no? Pero lo cierto es que siempre ha habido esa inquietud artística. Entonces cada uno las vivencias de cada uno, pues yo las mías pues también son de tocar la guitarra en la calle con los amigos, ir aprendiendo, como decía Gloria, un poco de manera autodidacta, ¿no? Pero llega un momento en el que el artista descubre pues algo especial, descubre que el instrumento que está tocando o si canta o tal es algo especial, ha descubierto que tiene un pequeño talento por desarrollar, ¿no? Y entonces, bueno, ahí yo creo que lo importante es que tratar con otras, ver que hay otros artistas en la calle, porque yo, por ejemplo, cuando tocaba en la calle, recuerdo que venía un chico que tocaba en grupos y nos enseñaba canciones, pero yo creo que en mi caso, al menos, cuando descubrí que la guitarra y la música en general era algo, iba a ser algo especial para mí, ahí también pues decidí que no tenía un talento especial, pero para desarrollar esa inquietud tenía que estudiar. Yo creo que estudiar quiero decir tener herramientas que pues, la que puedas absorber. O sea, estudiar no quiere decir que te cojas un libro de armonía o tal, que también, sino que, bueno, aprendes del que tienes al lado y bueno, pues dependiendo de tu inquietud, pues puedes ahondar más en la música, que es un mundo tan amplio, un universo tan amplio y tan rico que bueno, ahí ya cada uno pues decide, ¿no? Pero yo creo que sí, que estar hoy respondiendo a la pregunta, sí, yo creo que yo no sé lo que es en otros barrios. Puedo hablar de lo que es en Carabanchel. Y en Carabanchel sí ha sido, yo creo que los que estamos aquí ha sido importante para inicialmente, ¿no?, llevarnos a donde estamos. Y yo estaba escuchando a tantas músicas y músicos y me estaba preguntando, ¿y nuestras dos artistas escénicas? ¿Cómo ha sido eso? Porque, claro, mamá quiero ser artista, si eres músico, ahí, pero ya las artes escénicas, ¿no? ¡Fua! ¿Quedan muy lejos, tal vez? ¿O cómo? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, yo en mi caso empecé estudiando otra carrera. Empecé estudiando Derecho y Ciencias Políticas. Pero lo empecé a estudiar porque a mí me gusta la política. De hecho, para mí el arte está ligado intrínsecamente a... O sea, el arte creo que es político. Y de hecho creo que es un medio de acercamiento, ¿no?, para hablar de determinadas problemáticas sociales. Uh-huh. De hecho, uno de los proyectos en los que estoy también en el barrio Lucero es justo con el colectivo Luciérnagas, que es un colectivo de arte que utiliza justamente trabajos artísticos, ¿no?, para trabajar problemáticas dentro de lo que es el barrio Lucero. De hecho, uno de los eventos que hacemos que tiene bastante peso es el Encuentro de Arte, que lo hacemos ahora en abril, os podéis apuntar si queréis. Dentro de muy poquito, sí, ¿verdad? Sí, dentro de poquito. Uh-huh. Y bueno, para mí siempre ha estado ligado a esta parte política. Sí que es cierto que yo dejé Ciencias Políticas y Derecho porque no estaba contenta con la formación. Y como posteriormente quería estudiar dramaturgia y dirección escénica, pues bueno, acabé estudiando más temprano de lo que yo pretendía. Me metí en la RESAD, aprobé las pruebas de acceso y estuve ahí pues 5 años porque me dividí el último curso en 2. Y bueno, luego influencias que he tenido en casa. Es verdad que mis padres no se dedican a las artes, pero sí que es cierto que bueno, de alguna manera, por ejemplo, a mis tíos siempre les ha gustado mucho el tema del vídeo, la creación, pues eso, a través de historias mediante la cámara. Y luego, por otro lado, también, mi madre ha trabajado en las GAE, entonces sí que es cierto que muchas veces he estado dentro del Palacio de las GAE y he estado como en contacto de alguna manera con toda la parte artística desde el otro lado, ¿no?, de la parte como de gestión de derechos y todo esto, ¿no?, y también escuchando un poco las historias que hay alrededor de este mundo, ¿no? Y por otro lado también sí que es cierto que he tenido una influencia que es por lo que también estoy en Madrid Negro, que es mi bisabuelo. Mi bisabuelo era músico, me olvidé de la música, y me interesa mucho la parte de su historia, ¿no?, porque es una persona que era negra en España. Viene de Cuba, cuando Cuba todavía estaba vigente la esclavitud. La esclavitud en Cuba se aprobó la abolición en 1880. Uh-huh. Él nació en el 86, que fue el último año en el que se liberó a la última persona esclavizada. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho esta figura y me interesa mucho conocer su historia, que gracias a todas las fotografías que se han conservado, que mi familia las ha conservado, incluso también cartas y otro tipo de documentos, me interesa cómo rescatar este tipo de historias. Y para rescatar este tipo de historias, para buscar de alguna manera sacar el archivo de la familia, pienso que el arte es una forma, ¿no?, para transmitir, ¿no?, esta parte de la memoria, que no es una memoria solamente mía, personal o familiar, creo que es una memoria colectiva de las personas negras en España, ¿no?, en definitiva, o sea, en Madrid, pero uh-huh, en definitiva en España, ¿no?, que, bueno, pues que esa parte de la historia sigue estando en el olvido, ¿no?, y es una deuda que tiene nuestro país a rescatar, ¿no?, que es un poco el trabajo que estamos haciendo. Uh-huh. Pues eso, a través de la investigación, pero también utilizando el lenguaje artístico, bien, pues eso, a través de propuestas dramatúrgicas en la calle, pues rescatamos toda esta memoria para, pues eso, transmitirla de una forma también un poco más amable, ¿no?, que muchas veces no se encuentra en otro tipo de espacios, a lo mejor como puede ser la escuela, ¿no?, que muchas veces se pasa por alto o se da de una forma que no es atrayente, ¿no?, para, o sea, atractiva, perdón, para las personas que están estudiando en ese momento, ¿no? Y bueno, es un poco resumen. Bueno, gracias. Gran capacidad de resumen, te digo. ¿Y tú, Aldara? Pues os estoy escuchando y bueno, yo es que antes de ser de barrio soy de pueblo, de un pueblo de Teruel. Entonces, soy hija y nieta de mineros, con lo cual a mí lo artístico me queda lejos, ¿no? Lo siguiente. Yo la primera vez que fui al teatro fue con 17 años en el instituto. Yo nunca había ido al teatro. Y me acuerdo que a mí lo que me impactó es que eso fuera una profesión. ¿Te pagan por eso? Claro, era una matinal y por la mañana con los compañeros y las compañeras, cuando estábamos hablando con los actores, con Jesús Bernal, que luego fue mi profesor años después, yo me acuerdo que le pregunté, ¿pero tú cómo pagas el alquiler? Y él me dijo, yo de esto. Dije, ya, ¿pero cómo? O sea, muy, bueno, pero y habrá otro trabajo, tendrás otra cosa que no sea, porque venía de la orientadora laboral del instituto, No sé si algunos habéis pasado por esta figura, que es una señora o señor que te orienta laboralmente. Y a mí no me habían hablado de lo artístico. Claro, fíjate. Entonces yo miraba a mis compañeros y decía, oye, ¿por qué no me han...? ¿Pero y esto se hace? O sea, este señor ha dejado a su hija en la guardería y luego ha venido aquí a hacer de Shakespeare a las 11 de la mañana. Me parecía que eso, pues sí, que si había opción de hacer eso, ¿por qué no? Me parecía raro que el resto no quisieran. Claro. Con lo divertido que se veía desde fuera. Entonces ahí yo ya llegué y dije, pues yo quiero hacer teatro. Y mis padres me dijeron, pues por supuesto que no. Estudié una carrera y nada, lo que pasa es que al final dejé la carrera porque no hice trabajo social en Zaragoza y no estaba todo el día enfadada. Y a raíz de ahí ya dije, bueno, me vengo a Madrid. Estuve unos años estudiando en Cuarta Pared y luego ya me vine al barrio, pues esa es la influencia de mi hijo de 6 años. me vine al barrio hace más de 12 años, hace 8 que tengo una sala también de aquí de ensayo, uh-huh. La Travesía de Galván, que la comparto con unos socios. Y yo ahora que te estaba escuchando hablar de lo del impacto del barrio, o de qué manera, ¿no? De las referencias, yo llevo como muchas semanas dándole muchas vueltas. Bueno, yo he estrenado, la semana pasada estrené la última obra, que esto suena a promoción, pero es que viene al caso. Y yo esa obra la he escrito mucho y la he pensado mucho en el balcón de mi casa, viendo la calle y viendo mi barrio, y pensaba, ojo, ¿cuánto del barrio y de los vecinos que estoy viendo ahora y de la frutera y de cuánto no habrá inconscientemente en esto que estoy escribiendo? Porque al final, ¿no?, las referencias, bueno, de manera consciente o inconsciente, son las que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Uh-huh. Y para los que vivimos el barrio, perdón, porque puedes estar en un barrio y no vivirlo, pero para los que lo vivimos, me parece, o sea, y yo no sé cuál es la respuesta de cuánto habrá del barrio en esta pieza en concreto, ¿no?, en esta obra de teatro o en otras que he compuesto viviendo en Carabanchel, pero estoy segura que mucho, mucho, mucho, igual que hay muchas referencias de mi pueblo, pues habrá muchas de la vida que tenemos alrededor, ¿no? O así me gustaría que fuera, por lo menos. Y sí, ¿alguna dificultad en común que veáis en el proceso, ¿no? Porque hemos comenzado como viendo, bueno, pues qué pozo nos ha dado el barrio, ¿no? Que hemos mamado de ahí, ¿no? Como se suele decir así. ¿Y qué dificultades en común nos hemos podido encontrar en el camino? ¿Pero en el barrio dices o en general? En general. En general. Sí, dificultades económicas, dificultades para sacar adelante la carrera, dificultades... Sí, bueno, yo en mi caso, como líder de mi proyecto artístico, una gran dificultad considero reinventarte acorde a las tendencias que van sucediendo como a lo largo de tu evolución como artista, como siempre intentar estar en el género adecuado, en la estética que se está llevando. Como que a veces considero que hay una influencia muy fuerte del colectivo sobre tu arte. Entonces sí que considero que es una dificultad combinar toda la información que te llega de fuera con tu línea creativa. Uh-huh. Y cómo al final tienes que dar forma a un proyecto, pero que ese proyecto tiene que llegar a la gente, ¿no? Tiene que llegar y ser atractivo para un público diana en el que quieres... crear mella y en el que quieres crear como atención sobre el proyecto. Así que yo, una de las cosas más difíciles que considero como creativo es creer en el proyecto y al final considerar que ese proyecto no es para ti, sino que es para un público que tiene que conectar. Entonces, para mí es muy difícil a veces como pensar en ese público y pensar cómo va a conectar con la música que estoy creando. Uh-huh. Bueno, ahí estamos entrando ya en los procesos creativos, ¿no? Sí. Que eso es un mundazo, ¿no? Sí. Bueno, a mí me surgía, ¿no? Porque yo me imagino que debe de haber situaciones muy similares que viviendo en estas zonas, ¿no? En estos barrios, nos hayamos ido encontrando, ¿no? A la hora de ir, bueno, pues haciendo este caminito, ¿no? Que no debe ser nada fácil, pues por ejemplo, te estoy mirando, Neil, montarse un estudio, ¿no? Con 24 años. No la sé. Verdad es que es verdad que hay mucha parte artística en el barrio, en Carabanchel, por suerte hay muchos artistas y mucha gente artística también en otras ramas, pero luego a pie no ves a tanta gente que apuesta por ello, tanto por la parte económica. Es decir, yo tengo un estudio en casa, el cual, por suerte, ya me dedico a él y vivo de él al 100% desde hace un año, que con 23 años poder decir que vivo de la música es una alegría increíble, para mi madre no. pero es difícil encontrar en el barrio gente que apueste también por esa música, por un home studio que tienes en casa, por un chaval que lleva años produciendo y que va a tirar a eso. Y ha venido gente también de otros barrios, de incluso un poco más afuera, y se desplaza. Yo creo que una de las dificultades de tener en casa el estudio y poder vivir de ello es que la gente económicamente pueda apostar, porque el barrio es el barrio. Y lo entiendo también. Entonces, diría que la parte económica, tanto como el apostar, es lo que eso es un poco más a lo que refería ahí, el apostar que vean esa parte, es los puntos más difíciles o más complicados. Pues justo además... Perdona. Ah, sí, es lo más complicado. Es que justo además vamos ahora a poner la canción Ya no es un sueño, que estás hablando un poco de esto, ¿no? Mamá, ya no es un sueño. Sí. El mamá lo hemos quitado, pero del título, ¿verdad? Pero, sí. Pero en realidad le estás diciendo eso, ¿no? Sí, mamá, sí, es que esto ya no es un sueño, ya, esto es mi vida, ¿no? Sí, es mi día a día. Ajá. Eso es una frase, sí. Pues vamos a escucharla. Vamos. Lo siento, mamá, pero esto ya no es un sueño. En mi día a día ya he luchado por ello. Llevo dando el 100 desde bien pequeño. Estoy recogiendo el fruto de todo aquello. Lo siento, mamá, pero esto ya no es un sueño. En mi día a día ya he luchado por ello. Llevo dando el 100 desde bien pequeño. Estoy recogiendo el fruto de todo aquello. He sembrado esfuerzo y ha empezado a florecer. Ahora es primavera, está en otoño cuando doy al rec. Aumentan números, se alcance la ansiedad también. Vuelve gente que se fue y mi té me huele a interés. No fue tan fácil que pensabas. Dejé el grado por el curro y el curro por una apuesta. Todo nada, pasé hambre, perdí lujos y gastaba en el estudio lo que ahorraba. No hay excusa, levanta el culo de la cama. Mantengo la esencia por mucho que cambie todo. Me agobia pensar en lo bien que me siento solo. Cada vez es más mirada, más mensajes, más llamadas, más reuniones, pero ¿y cuándo? Lloro. Mi name le ganó con sudor, no con un golpe de suerte, así que ahorra tu opinión. Pa' quien se marchó y no confió, no he cambiado de número, si te han colgado fui yo. Lo siento, mamá, pero esto ya no es un sueño. En mi día a día ya he luchado por ello. Llevo dando el 100 desde bien pequeño. Estoy recogiendo el fruto de todo aquello. Lo siento, mamá, pero esto ya no es un sueño. En mi día a día ya he luchado por ello. Llevo dando el 100 desde bien pequeño. Estoy recogiendo el fruto de todo aquello. Con cuatro cifras todo el mundo sabe qué estudio es. Cinco se han marchado para siempre y desde entonces me va bien. Mínimo aspiro a tener en la cuenta bancaria 6. Multiplico como Dios, hago de 7,23. He cometido errores injustificables y he sentido justos demasiados puñetazos. Solamente necesitaba morir un cable. Me ofrecieron más litronas y porros que abrazos. Sé que es el miedo y me hice amigo, que es el duelo y he salido, que es el nuevo, tener cero, estar perdido. Por eso soy agradecido con todo lo que he conseguido. Lo que hablen me chupa un huevo, me lo he merecido. Pienso darle a la música mi ser, todo lo que llevo dentro. Dejarme el alma en conciertos, sé muy bien de dónde vengo. Lo siento, mamá, pero esto ya no es un sueño. En mi día a día ya he luchado por ello. Llevo dando el 100 desde bien pequeño. Estoy recogiendo el fruto de todo aquello. Lo siento, mamá, pero esto ya no es un sueño. En mi día a día ya he luchado por ello. Llevo dando el 100 desde bien pequeño. Estoy recogiendo el fruto de todo aquello. Yo, Tyler. Gracias, mamá, por apoyar mi sueño. Bueno, pues seguimos aquí en Reconociendo el Barrio, charlando con los profesionales y las profesionales del arte y la cultura en el barrio. Nos hemos quedado ahí hablando de dificultades económicas, de situaciones ahí. En todo esto, ¿la administración ayuda? ¿No ayuda? ¿Ayuda poco? ¿Cómo lo vemos? Entró una trompeta, justo un saxofón, justo en el momento. Es que es una pregunta muy sexy. Sí. Porque yo quería decir una cosa antes, que me he quedado con ganas de decirla. Yo creo que una de las dificultades tiene que ver con el consumo. No solo con lo, o sea, tenemos que reeducarnos en consumir cultura de barrio. Se asiente, eso, asiente en todas las cabezas del estudio, perdona que te corte. Creo que eso es muy importante, porque si no hay algo de que de repente, por inercia, uno de repente quiere irse a ver una exposición de arte, de pintura, y piensa en irse al centro. O piensa en ir, ¿no? Como, o quiere ir a un concierto y automáticamente esa cosa que hablamos siempre de la centralización, pues también tiene que ver con concienciarnos de qué manera podemos, como consumidores, consumir la cultura que tenemos. O sea, no solo producirla, nosotros tenemos, ¿no? Habrá características a la hora de producirla, pero tenemos un gran poder como consumidores a la hora de, claro, donde ponemos ese, bueno, ese ejercicio de poder a la hora de consumir la cultura, y tenía ganas de decirlo. Muy bien, Aldara. No, no, y viene al cuento, ¿verdad? Total. Mucho al cuento. Y para eso la administración pública, en el caso, por ejemplo, de las salas de teatro, fácil no lo pone. Ajá. Bueno, y las salas de concierto igual, ¿no? O sea, un músico que necesita, pues, tocar, y para tocar necesita salas de conciertos, ¿no? Y ahí es verdad que la administración se ha cargado el tema de licencias, por ejemplo. En los últimos años ahí ha habido un recorte, ¿no? O sea, en vez de haber más salas de conciertos, uh-huh, lo que ha hecho ha sido eliminar, ¿no? Muchos sitios que antes programaban, no programan, o directamente ya no dan licencias de conciertos. Entonces, yo creo que ahí hay una dificultad muy grande, ¿no? Porque luego hay muchos músicos y bueno, pues no hay cabida para todos, pues porque faltan salas de conciertos y faltan sitios donde poder tocar. Y bueno, pues ahí la administración debería de apoyar más y dar más licencias y bueno, creo que es fundamental, claro. Uh-huh. Aquí en el barrio, hombre, yo, por ejemplo, el tema de la Sala Gruta, Sala Tarambana, que han apoyado aquí desde que abrieron y están haciendo una labor increíble, ¿no? Los años que llevan aquí, esas salas abiertas, locales de ensayo que llevan aquí. Aquí en Carabanchel tenemos muchísimos locales de ensayo. Tenemos esa suerte y los hemos tenido desde hace muchísimos años. Entonces, mucha gente de fuera, de otros barrios, viene aquí a ensayar. Sí. Estas salas son míticas, ¿vale? Los Matildas, el Observatorio, Gruta. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Y bueno, Gruta ya son 24 años programando música en vivo, ¿no? Música en vivo, que al final lo que quieres como músico es eso, ¿no? Ir a ver música en vivo, tocar y que la gente vaya, claro, también lo que decíamos, lo de consumir, ¿no? Consumir arte y educar para que la gente vaya eso, a una sala de teatro, a una exposición y a los conciertos, ¿no? Entonces hace falta que la administración apoye más, que dé más dinero y sobre todo eso en los barrios, ¿no? Porque luego hay instituciones que bueno, que reciben subvenciones más... Uh-huh. De más caché y de más nivel, pero al final yo creo que se quedan un poco en las altas esferas, ¿no? O sea, la gente ya famosa y que está inmortalizada en estos ámbitos, pues bueno, ahí ya yo es que ni entro, ya. Porque eso se me escapa, no entro. Uh-huh. Claro que hay ayudas, pero bueno, tengo la sensación de que al final siempre se las llevan un poco los de siempre, ¿entiendes? Los que ahí están para ahí. Eso, perdona, para eso el asociacionismo, ¿no? Ahí es la fuerza, ¿no? Que siempre intentamos hacer aquí desde esta asociación y en general en las asociaciones, en los barrios y demás, se intenta tomar la calle, ¿no? Potenciar que la música esté en la calle o las artes escénicas o que el arte, que la cultura sea de todos y de todas y pueda respirarse, ¿no? Y salgas a la calle y puedas escuchar y ver y... Sí, pero es que hay que comer, hay que pagar facturas, ¿no? Ya, quiero decir, es que los músicos tenemos familias, tenemos gastos y entonces, no sé, el poder vivir de esto dignamente. Yo no pretendo ganar millones como ganan los famosos, yo no quiero ser famosa, yo quiero poder vivir de esto y vivir dignamente y poder pagar mis facturas y comprar las cosas que necesito, ¿no? Para ello. Entonces, muchas veces... no sé, el que te paguen, la gente no lo entiende, ¿no? O sea, no es que cómo haces lo que te gusta, pero vamos a ver, hago lo que me gusta porque me lo he currado muchísimo, porque he estudiado muchísimo, porque me he formado muchísimo, porque llevo muchos años en esto, luchando, defendiendo lo que quiero hacer, ¿vale? Claro. No sé, no es fácil, ¿no? No, claro. Una carrera de artista, ¿vale? Y no digo, bueno, y otras carreras que estudias en la universidad, no digo que sean... fáciles, pero esta creo que lo es más todavía, ¿vale? Porque requiere, es toda la vida, esto no acaba nunca, ¿vale? Y uno no deja de estudiar nunca y de aprender nunca en la música, nunca jamás, o sea, esto es ya para siempre y entonces, pues bueno, Claro. Yo me refería más por el lado reivindicativo, o sea, que era claro. reivindicar precisamente claro. esa cultura de barrio, ¿no? Y ese, esos artistas de barrio que puedan ocupar su lugar y también reivindicar, pues eso, más ayudas, ¿no? Y más subvenciones, pues porque si se canalizan, por ejemplo, a través de las asociaciones y llegase dinero a las asociaciones, ¿no? Para poder, pues eso, pues pagar unas fiestas como Dios manda, ¿no? Pues no estaríamos, a lo mejor... hablando desde el mismo punto, pero todo se andará poquito a poco. Que además, ¿sabéis? Se ha ido ya intuyendo ahí algo de, bueno, pues a veces nos hemos encontrado con discriminación, ¿no? O con reparos por temas ideológicos, o por género, o por raza, o por como... ¿Cómo hemos vivido esto en un momento dado? Sí, por ejemplo, lo que estabas comentando sobre el tema del racismo, yo que ahora mismo estoy en Madrid Negro, que Madrid Negro es un proyecto de espacio afro, que si no conocéis el sitio, es un centro cultural que se dedica precisamente a promover la cultura desde una perspectiva afrocentrada. Tiene una biblioteca y hacen otro tipo de actividades y mucha gente también está vinculada al arte o también, bueno, periodismo. Bueno, hay diversidad, ¿no?, de perfiles dentro de espacio afro. Y una de las cosas que se señala, no solamente dentro de este espacio, sino de los colectivos antirracistas, precisamente también es el acceso, ¿no?, a espacios públicos, ¿no? Estamos hablando ahora del barrio, que es importante, obviamente, acercar precisamente que haya, no solamente vayamos al centro, sino que tengamos otros lugares en los que... ¿Estás sonando? Que tengamos otros lugares a los que acudir, ¿no? Pero sí que es verdad que no todo el mundo que se dedica a las artes tiene los mismos derechos que una persona, pues eso, que a lo mejor es una persona negra, que a lo mejor es una persona asiática. Hay barreras también que tienen que ver con, pues eso, barreras de un racismo estructural, y también uh-huh. no es lo mismo una persona que tenga en situación irregular los derechos que tiene también como, uh-huh. ¿no?, que muchas veces se pasa por alto, ¿no?, que no todo el mundo tiene ese tipo de derechos, uh-huh. y hay mucha gente muy interesante que tiene, pues, este tipo de barreras. Aparte, que creo que en las instituciones públicas también tiene que cambiar las personas que ocupan los puestos de poder. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ahora mismo está habiendo un movimiento que es en los museos, que es la decolonización de los museos, que claro, si esto va a ser de forma puntual, ¿de qué sirve a la larga? O si realmente lo que nos interesa es precisamente que esta decolonización permita y abra esta frontera que nos encontramos, que nos llevamos encontrando y que, pues, que está presente, ¿no? ¿Cómo podemos derrumbarla sin necesidad de que sea algo anecdótico y que quede como eso se hizo en el año 2024, uh-huh. en el 2025? Pero no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, ¿no? Entonces hay que también pensar, cuestionar estas figuras del poder y también pensar otros lugares, ¿no?, de creación, porque también hay que pensar si realmente los espacios ya creados son nuestros espacios o nosotros también podemos crear unos nuevos que pueden ser también, pues eso, desde otros lugares, ¿no? Como puede ser a través de los barrios, a través de espacios, ¿no?, de colectivos, de asociaciones, etcétera. Uh-huh. ¿Creéis que sí que puede haber como otros espacios o otras formas de hacer, de articular esto? Pues mira, a mí me venía, parece que vengo hablando de lejos, como me voy a hacer, me venía un acto que ha organizado, creo que viene, lo ha hecho en el Ayuntamiento de Sevilla, pero no estoy segura de quién ha sido el que lo ha iniciado, que ha sacado los conciertos y las artes escénicas a los balcones de Triana. Entonces la gente estaba en la calle y las actuaciones eran desde los balcones. Y de repente la posibilidad de escuchar ópera, la posibilidad de... Bueno, pues hay algo donde es repensar, ¿no?, los lugares desde otro sitio y desde las necesidades de los vecinos. Esto vino también a raíz de una convocatoria, bueno, que la gente no cabía en los espacios culturales y entonces decidieron hacerlo al revés, ¿no? Como llevar los espacios culturales a la calle para que la gente desde su calle pues pudiera ver estas representaciones en los balcones. Me parece muy interesante. Bueno, pues parece que sí que hay maneras, ¿no?, de pensar de otra forma. Creo que vamos a escuchar a Fanse, ¿verdad? Ese yo me enchulo, que no sea postureo, por favor. Lo de los balcones tampoco, que no sea postureo puntual, como decía Nieves, y no nos dejen ahí con, ¿no?, un año hacemos esto y no volvemos a recuperar la historia. Y vamos a escucharte, Fanse. Muchas gracias. Nada, un placer. Sigo volando, que me gusta el peor pa' mí. Arrimando la pistola, esto es fácil. Dices que soy un gay, mi pelo lo cato. Arrimando la pistola, esto es fácil. Yo me encho del lado, yo me encho. Montame en bici, no tengo moto. Fuerte como un animal, para no te loco. Te conocí, yo estaba rota. Yo me encho el pique, como la caloco. Y me embrujo, tú como lo. Fuerte como un animal, pero... Yo me encho del lobo, yo me encho. Me he quedado así como bailando en la silla porque qué movimiento ondulante más guay, ¿no? Que yo quería cerrar un poco esta charla que hemos tenido ya casi entre amigas aquí con una breve aportación que queráis dar al asunto que hemos estado hablando hoy. Te miro a ti, Robert. ¿Qué nos puedes...? Perdamos nunca el horizonte. En el sentido de tenemos que llevar a cabo nuestros sueños y cómo nosotros vemos el arte. Independientemente de quién lo escuche, en el caso de la música, o quién lo vea, en el caso de las artes escénicas o cualquier otro arte, ¿no? Porque es muy, muy importante ese aspecto, porque yo, por ejemplo, en mi caso... En ocasiones tengo una sensación de aislamiento, precisamente porque una parte de mí produce un arte que es difícil de entender por los demás, ¿no? Porque su lenguaje es complicado, sus sonidos son complicados, pero eso realmente es la esencia del arte. Y entonces, bueno, pues yo os invito a todos a que las tendencias están muy bien y el que las quiera llevar a cabo que las lleve, pero nunca hay que perder de vista que un artista tiene que expresar su arte como la siente, no como la sienten los demás. Muy bien. Pues Robert, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo. ¿Alguien más, Gloria? ¿Quieres...? Bueno, me sumo a lo que ha dicho Roberto. Hay que seguir adelante expresándose, yo en este caso con la música, ¿no? Y bueno, entiendo muy bien lo que ha dicho, y al margen, pues eso, de modas y de la sociedad y de todo lo que nos influye día a día y de todo lo que nos meten por la pantalla, por todas partes, ¿no? Pues nada, seguir ahí cada uno en lo que está, en lo que desea y luchar. Contracorriente, por lo que veo. Día a día y bueno, y apostar por lo que uno hace, siente y ama. Viva el barrio. Y sí. Viva el barrio, claro, y seguir apostando por la cultura del barrio, por supuesto. Bueno, yo quería despedirme agradeciendo a este espacio, a la asociación, por dar la oportunidad de juntar a varios artistas tan diferentes y que venimos de, creo que de estilos, incluso de esferas artísticas tan distintas. Ajá. Y poder escuchar información tan interesante que ha aportado y que la verdad que estaba escuchando muy atento, de gente con mucha más experiencia que yo en mi caso, con carreras muy, muy largas, incluso gente que se dedica a la música que ha estado aquí hablando. Así que agradecer porque ha sido muy interesante y me he sentido como muy... Bueno, creo que extraigo de aquí como puntos que creo que me van a servir para el futuro próximo. Qué bien, Fancy. Muchas gracias. Bueno, qué maravilla. ¿Neil? Yo quiero decir algo que siempre he visto, al menos en el barrio, con los artistas, y es que creo que es muy importante la unión. La unión hace la fuerza y el arte también se convierte a veces en algo muy individualista y en algo en lo que, como han dicho Gloria y Robert, te sientes vacío, solo, y realmente los primeros que tienen que apoyarte son otros artistas, y estar entre artistas, aunque no sean solo músicos, también hay gente de imagen muy buena, gente en teatro. Creo que todo el arte, la pintura, todo se podría juntar y hacer un equipo enorme y coger el doble de fuerza, incluso levantar muchos más conciertos, salas en el barrio, muchas más cosas, pero a base de ayuda, pues con la administración y con los propios artistas en unión. Uh-huh. Creo que es muy importante. Bueno, Neil, pues grandes buenísimo, deseos. Buenísimo, Neil. Yo me uno. Ajá. Dale, uno, José Ramón. Dale, José Ramón, pues continúa. Pues sí. Gracias, Neil. Pues la verdad es que ha sido un placer estar aquí y me uno a lo que dice Neil. O sea, este espacio hay que repetirlo. Si yo tengo que decir algo ahora mismo, es que estas charlas, este espacio, esta idea, a seguir, hay que repetirlo. Yo soy el primero. Vale, muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Nada, José Ramón. Muchas gracias a ti. ¿Qué, Aldara? Pues yo creo que escuchándonos emana la soledad que sentimos por momentos en todos los procesos creativos y en nuestra vida. Muy común, me temo. Muy común. Y este no... Bueno, este a veces yo siempre he considerado que como que vivimos ajenos a un sistema, en lo laboral, en lo económico, en lo, ¿no? Como que lo que para otros funciona, para nosotros no. Entonces, recordar que podemos encontrar alivio en los otros es una maravilla, ¿no? En escucharnos y en acompañarnos y en decir, bueno, vale, pues va a ser que me siento, estas ovejas negras que por momentos somos, pues está bien aliviarnos con ovejas negras. Ovejas negras no, unidas. Ovejas negras unidas, nos sentimos menos ovejas negras, así que nada, muchas gracias, ha sido un placer. Y me quedaría aquí escuchando un montón de rato a toda esa gente. Gracias a ti, Aldara. ¿Nieves? Nada, que a mí precisamente lo que más me gusta de cuando estoy en procesos creativos es el trabajo en equipo, ¿no? Que estábamos comentando, ¿no? Que a veces nos sentimos bastante solas, ¿no? Uh-huh. Pero, yo siento que he tenido muy buena compañía, ¿no? En todos los proyectos, muy buenos compañeros, muy buenas compañeras. Y creo que eso es lo más gratificante y que creo que eso se tiene que extrapolar, ¿no? Y también defiendo mucho el trabajo, ¿no? Que hacemos, por ejemplo, con el colectivo de Luciérnagas, ¿no? Que precisamente al final, a pesar de que es verdad que utilizamos mucho nuestro tiempo de forma altruista, uh-huh. Luego también es como muy gratificante, pero también estoy con lo que decía Gloria, que está muy bien el tiempo dedicarlo de forma altruista, pero también está bien poder que te paguen, ¿no? Pues para pagar tus necesidades básicas. Por eso nos decimos profesionales, ¿no? Y para desarrollar los proyectos en condiciones, ¿no? Que muchas veces hay un poco de autoexplotación, entonces pues eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Para dignificar las profesiones. Total. Muy bien, bueno, pues vamos a cerrar esta charla que hemos tenido agradeciendo a todas de nuevo, muchas gracias porque ha sido un súper programazo, como prometíamos, lo habéis hecho todas posible y os estoy muy agradecida. Vamos a escuchar a las grecas, así un poco que las hemos robado de por ahí del baúl de los recuerdos, en honor al sonido caño roto, ¿no? Porque de alguna manera maman, ¿no? Ahí de ese sonido Motown, me lo aprendí bien, José Ramón, esa mezcla de flamenco con sonido Motown, que además es que el vídeo de las grecas que he cogido para ponerlo ahí enchufado en la pantalla es genial, porque, bueno, la bomba, buscadlo. Y sin darte cuenta te alejas de mí. Prefiero no pensar. Prefiero no sufrir. Bueno, o sea, esto es el sonido de mi juventud. Yo vine a este barrio con 13 años. Y esto se escuchaba en los coches que pasaban por el barrio y en los loros que nos llevábamos a la piscina y esas cosas. De forma muy importante, claro. Yo os voy a contar la agenda, pero así como para... No sé, hay un señor por ahí que me pasaron un día un vídeo, que no recuerdo el nombre, que lo hacía todo como a la carrera, así muy deprisa. Yo no soy capaz de tanto, pero lo voy a intentar. Tenemos un encuentro de arte que promueven las Luciérnagas del Lucero, que es el día... Es el 6 de abril. La convocatoria está abierta hasta el 21 para presentarse en distintas categorías. Ajá. Artísticas, fotografía, ilustración, música, teatro, circo... etcétera, etcétera, etcétera, hasta el 21 de marzo para presentar candidatura y el 6 de abril es cuando se celebrará el encuentro. Vale, y escriben a un correo electrónico. Sí, luciernagasdelucero@gmail.com. Muy bien, pues escribimos ahí, nos apuntamos todas para participar en el encuentro de arte de abril. Por otro lado, os cuento más cosas rápidas. El 23 de febrero, que es este domingo, hay manifestación por la educación pública y todas debemos de ir, porque aquí todas hemos hablado de lo importante que era la educación también, ¿no? Y todo aquello que mamamos. Luego además os cuento que el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora, que ya lo sabemos todas, que hay una manifestación, que ya lo sabemos todas, que el 8M además, el 8M Latina, promueve aquí en el distrito de Latina una concentración que va a ir desde el CIES de Aluche hasta el intercambiador de Aluche, ¿vale? Porque este año el lema es antirracista, feministas antirracistas, ¿vale? Salgamos a la calle porque nos va la vida en ello, ese es el lema. Además, el 2 de marzo en la Enred de Tetuán hay un eventacito feminista por el 8M también para ir animando la fiesta. Y este año la Frater se está implicando bastante en todas estas movilizaciones. Y también muy rapidito, os cuento que enseguida va a entrar Meli con su sección de Camino a la Libertad, ¿verdad, Meli? Que lo tienes ahí, uy, calentito, calentito lo que has preparado, pero primero vamos a escuchar a la OMU, a la banda de rock de Roberto y Gloria Ramos, aquí presente. Gracias. Bandaza, que hemos visto en directo, por cierto, Meli y yo, y os la recomendamos a todas que vayáis a verla en la Sala Tarambana, por cierto, que gracias. Estuvimos. Sí. Maravilloso. Fue un gran concierto. Un conciertazo. Sí, muchas gracias. Lo pasamos bomba, ¿eh? Sí, bastante bien. Venga, pues vamos a escuchar a la OMU y te escuchamos a ti. Pues Meli, Camino a la Libertad, ¿qué nos cuentas? Gratitud. El amanecer de cada día muchas veces nos despierta el sonido de, de la alarma, algunas sutiles, otras con el decibelio muy alto para poder prepararnos e intentar estar al 100% durante el día. Salimos a la calle, el ruido de los coches, las voces de las personas, algunos con mucha prisa, otros enfadados por el escaso tiempo que tienen para llegar a su destino, y las que van con total tranquilidad, con una sonrisa en la cara. Los observamos muy de cerca para poder contagiarnos un poco de su carisma. La compañía de todos y todas que queremos llevar durante nuestro trayecto, sin duda, son los auriculares. Nos ayuda a desconectar de lo que nos rodea. Saboreamos las melodías que desprenden cada canción, o que las voces de las locutoras de radio nos atrapen bajo una extrema concentración. La lectura que nos alimenta con cada palabra. Nos encierra en un mundo donde la imaginación nos domina. No hay mejor compañía. Remueve nuestros días y lo más profundo de nuestras almas. La gratitud para aquellos y aquellas artistas que nacieron con grandes talentos, llegaron para armonizar el mundo. Gracias por ser una fuente de inspiración. Bueno, menuda pedazo de gratitud, ¿no? Agradecida. Agradecidas nosotras, ¿eh? Que bueno, pues nosotras hoy hemos propuesto aquí un juego en el estudio maravilloso que nos ha salido de perlas, el ensayito que hemos hecho antes offline, ¿no? Ahí como y oye, a mí me ha gustado mucho, yo creo que esto hay que darle y darle cancha. Vamos a escuchar una improvisación magnífica, pero primero quiero despedir ya el programa, ¿vale? Y nos quedamos cantando así como súper, ¿cómo se dice ahora? ¿Flow? No, como sí. Muy flow, chill. Muy chill, venga va. Que un besito, vecinas, muchas gracias por estar ahí y escuchadnos siempre. Estamos en la onda de siempre, chill, tranquilos con el mic en frente. Ya no ven lo que se siente, pero aquí hay sangre de la buena, de todas las raíces y se siente en el ambiente. Estamos todos tranquilos, todos juntos, todas juntas, viendo el mundo y los talentos aquí siempre apuntan. Al cielo ven el ego que no hay, porque aquí en el freestyle venceremos todas juntas. Esto es lo que tengo siempre dentro, música y arte dentro del talento. Ya no queda nada más que la música, la única que alegra mis penas en mis momentos malos. Ya no queda nada más que hacer si la música es lo único que me ha salvado. Vamos a hacer que esto sea lo único bueno que queda dentro de nosotras. Vamos. Yo. Gracias a todas, qué pasada. Qué vergüenza. Que no tenía manos para aplaudir, coño. Me he quedado con las ganas, digo.